Chimolera al salir de su caca, le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar. Una vieja chimolera al salir de su caca, le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar. Te dije, ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí no se amanecía. Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Y que se besa con tu raza. Que sí, se me hace que no, que no.